La octava Exposición Nacional de Instrumentos Médicos tuvo lugar en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang del día 2 al 4. Se presentaron más de 3.030 equipos, aparatos y materiales médicos de más de 930 géneros, inventados y fabricados en distintas fábricas, empresas y organismos de enseñanza e investigación científica. La ceremonia de su clausura se efectuó el día 4 con la participación de integrantes de unidades exponentes. Se publicó el resultado del jurado y hubo premiación.